fuéramos asesinos. Nosotros lo único que fuimos a pedir justicia por Rafita y no tienen por qué agarrarlo como que nosotros fuéramos unos asesinos. Nosotros lo que porque eso tengan esa ropa de porquería que porque usan esa ropa se quieren hacer como que son más que todos nosotros. Pero eso tienen que ver que nosotros estamos pidiendo que metan preso al asesino de Rafita, que es Pinto, que disparó por la espalda a Rafita. Así que eso también pónganse la pila y que no atropellen a la gente cuando estamos pidiendo justicia por Rafa. Y que menos atropellen a los de la comunidad, porque los de la comunidad lo estaban acompañando también. Y agarraron a María, a Betiana, y no se fijaron que estaban las criaturas, empezaron a disparar. No se fijan que están las madres con los hijos, no se fijan en nada, nada se fijan. Pueden volver a matar y a ellos no les importa lo que hacen. Esa es la bronca que yo tengo, porque yo, está bien, yo no puedo levantar mi voz, pero vengo a pedir justicia también. Puedo levantar la voz para pedir la justicia, pero no para que ellos agarren y basuren a la gente todo, porque andan con esa mugre de ropa que a mí me hace re mal verlos así vestidos, porque ellos fueron los que le sacaron la vida a mi hijo. Así que tienen que estar presos esos asesinos porque pueden volver a matar, así como hicieron hoy a la mañana, que no se fijaron que habían madres con sus hijos, que estaban, habían criaturas que estaban acompañando y atropellaron a nosotros, los encerraron como que si nosotros fuéramos asesinos y los asesinos son ellos.